muchas veces estas normativas no son implementadas y por lo tanto tenemos que crear la fiscalización y las sanciones efectivas para aquellos que no cumplan la ley.